Estamos escuchando a Tracy Chapman. Esto se llama Puedo Abrazarte. Tenemos que interrumpir la música por un instante porque tenemos información policial. Nos tenemos que ir hasta Gobernador Ugarte. Allí está el subcomisario Pablo Iriart, que nos ha atendido esta mañana por la información que nos lleva hasta ese lugar. Pablo, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, Carlito, a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo te va? Bien, muchísimas gracias por este ratito. Queremos saber cuáles son las novedades de las últimas horas allí en esa localidad. Bueno, te comento, Carlito, en el día de ayer, 15:30 horas, recibimos un llamado telefónico anónimo de una mujer muy nerviosa, manifestándonos que a 300 metros de acá de la comisaría había una persona de sexo masculino ahorcado. Ajá. Por tal motivo, bueno, se concurrió el personal policial, fuimos todos los que trabajamos acá en la comisaría, y efectivamente había una persona de sexo masculino identificada como Germán Gustavo Villera, de 23 años, el cual se hallaba en un galpón de la finca con un cable sujetado a una cableada y con un nudo en la parte del cuello. Claro. Encontrándose en el lugar también el médico del hospital local, el cual había concurrido al lugar, manifestando que estaba con la temperatura normal, que el hecho había sido reciente. Claro. Seguidamente, bueno, interviene la UFI número 3 de Mercedes, Departamento Judicial de Mercedes. Se habló con el médico, se tomó un testimonio con el médico. Se recogieron 4 testimonios de familiares de Villegas, manifestando que el muchacho se encontraba mal, que tenía problemas psicológicos, que no podía salir de una situación que le estaba pasando en este momento. Así que en el día de la fecha, en hora de la mañana, se está realizando y terminando recién en este momento la operación de autopsia en la ciudad de General Rodríguez, y el cuerpo va a ser trasladado a 25 de mayo a la casa de Serrano para en el transcurso entre las 12 y la 1 de la tarde llegaría el cuerpo acá el 25 de mayo. Perfecto. Para ser velado. Pablo, ¿nos podés reiterar la identidad y la edad? Sí, Germán Gustavo Villegas, de 23 años de edad. Perfecto. Trabajaba en la municipalidad, digamos, la delegación municipal de acá de la ciudad de Ugarte. Pablo, ¿hay alguna hipótesis del motivo? No, lo que se pudo establecer, Carlito, como te dije anteriormente, son 4 testimonios, claro, de los familiares, claro, y la incautación del teléfono, que el momento del deceso estaba apagado, el momento que lo incautamos estaba apagado, así que está secuestrado para posteriores pericias. Ahí está. Pablo, muchas gracias, muy amable por informar. Un abrazo, hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos con el subcomisario Pablo Iriart, directamente desde Gobernador Ugarte, localidad del partido de 25 de mayo, por esta triste y lamentable noticia. Un suicidio en Gobernador Ugarte.